creo que estamos al tanto todos, nosotros los oyentes y toda la enorme mayoría de los argentinos y argentinas, que la cosa viene muy, muy pesada, Oscar, que los casos de contagios aumentan día a día. Ayer, que fue el último, dentro de unas horas aparecerán los datos de hoy, fueron más de 22.000 contagios en 24 horas. No habíamos llegado a ese número de contagios durante todo el año 2020, con lo cual estamos en picos que nunca habíamos tenido hasta ahora, lo cual indica que esto se desparrama, para decirlo de manera muy coloquial, se desparrama, se expande y parece no tener fin, verdaderamente, parece no tener fin. Y en parte creo que esto tiene que ver con las variantes que aparecen de este virus, que aparecen en Manaus, que aparecen no sé dónde, cada día aparentemente surgen cosas o variantes nuevas, y esas variantes parecen tener también un nivel de contagiosidad mucho mayor que el anterior. O sea que es un, digamos que es un escenario de mucha incertidumbre, Oscar, esto es indudable. Y no solamente la padecemos aquí en la Argentina, esta incertidumbre. En el hemisferio norte ya están por la tercera ola, o tratando de tomar medidas para atemperar esta tercera ola. Llegando, ellos están en primavera y están cercanos ya a el verano, a las vacaciones, al sol, etcétera, etcétera. Y eso, a eso sumale el relajamiento que tuvimos, porque yo también me relajé un poco, muy poco, pero fuimos relajándonos, y eso no ayuda, ¿no? No, pero también es cierto, Oscar, y en esto creo que podemos estar de acuerdo, Oscar, que después de un año y pico, y con vacunas, porque el escenario no es el mismo del año pasado, el mismo porque tenemos vacunas, porque ya hay bastante gente vacunada aquí y en otros países del mundo, porque ya pasamos el verano, nosotros nos estamos acercando al invierno, ya pasamos la Semana Santa, pasamos la fiesta de fin de año, etcétera. Todos hechos que fueron verdaderamente muy, muy proclives para la relajación, digamos, de las medidas. Pero esto pasa en todas partes y esto es lo preocupante, Oscar. Y también es preocupante, creo que nos preocupó a todos, a todísimos, cuando nos enteramos días atrás que el presidente con sus dos vacunas de Sputnik V estaba contagiado. Está contagiado. También esto es preocupante, Oscar, por más que nos dicen que la vacuna no es que evite el contagio 100%, pero sí, si uno se llega a contagiar es mucho más leve y además no requeriría internación y además no se moriría esa persona, ¿sí? Sí. Pero de preocupa, hecho, Oscar. Sí, preocupa. Sobre todo algunos mensajes, ¿viste? De alguna sí, desopilantes. Eso podemos hablarlo, si querés, en el otro aire, pero es seguro que con la mayor cantidad de vacunas, de gente vacunada, el tema de los contagios se va a hacer cada vez menos. Va a ir cerrándose, va a ir hasta que termine ya siendo una enfermedad que va a estar entre nosotros, porque eso no va a cambiar. No es que se erradica la enfermedad, pero va a ser mucho más leve. Mientras tanto hay que esperar y hay que hacer todo esto que es lo que aconsejan los especialistas, ¿no? Porque hay mucho político, mucho periodista que tira frases, frases así ampulosas, digamos, sin ningún sentido, sin ningún respaldo científico, sin ninguna data, ¿no? Lo escucho por ahí. No, y además se contradicen a sí mismos, Oscar, ¿no? Esos mensajes que aparecen, que son verdaderamente traídos de los pelos, irracionales, se contradicen consigo mismo, con mensajes que esas mismas personas han dado meses atrás, cuando decían que era blanco y hoy dicen que es negro, lo mismo, claro, ¿no? Claro. La vacuna rusa era un veneno. Denunciaron al presidente de la nación por envenenador. Sí, no, pero te estás olvidando un paso. Primero el virus no existía. Ah, no, claro. No existía. Sí, primero el virus, no, desmintieron que el virus exista. desmintieron que llegara, que sea tan peligroso. Cuando se confirmó que era tan peligroso y apareció la vacuna rusa, bueno, todo esto que seguí contando, a ver, dale. ¿Pero te acordás cuando quemaron en el obelisco, quemaron los barbijos? Sí, sí. Porque era inútil, era estúpido, sí. Era cercenar la libertad de la población, sí. Obligarlos, entre comillas, a usar barbijos. Bueno, he estado mirando estos días algunos videos, me acuerdo de una mujer que, ¿qué barbijo ni barbijo?, decía. Si estamos respirando toda esa peste que nos queda dentro del barbijo, está todo húmedo, todo lleno de peste, el barbijo. No, cosas de un nivel de disparate, sí, sí. De irracionalidad. Mucho. Y por otro lado, de un riesgo espantoso, ¿no? Por ejemplo, la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. En la provincia de Buenos Aires, y no sé si en las otras también, el Ministerio del Interior a nivel nacional es Ministerio de Gobierno. Uh-huh. O sea, es una función muy, muy importante. Importante, claro. Ella dijo en estos días, ahora no tengo por acá cuál es el nombre de esta ministra, que tiran piedras y cascotes para que las cosas no funcionen. Debe ser un lugar donde tienen que haber propuestas, ideas para mejorar las cosas, uh-huh. Que ellos suponen que no se hacen bien. Claro. Parecerían estar apostando a que estalle todo. Y yo creo que no está muy alejada de esta conjetura, digamos, o esto que ella piensa, no me parece que esté muy alejado de la realidad o de lo que muy probablemente algunos de estos miembros o de la oposición están diciendo y cómo lo dicen. Uh-huh. Bueno, Ortiz, tenemos un ejemplo que es la señora Pato Bullrich. Ajá, ¿no? Yo te decía, la ministra de Zulma Ortiz, ¿puede ser? No. Bueno, estoy mirando otra cosa. No importa, bueno. Sí, te sumo, me sumo a lo que decís sobre Patricia Bullrich. Es presidenta del PRO esta mujer, ¿eh? Sí, y es la que más disparates dice, por otro lado. Sí, bueno, exacto. No se llama silencio, no lo va a hacer. No lo van a hacer, porque les conviene que diga todas estas estupideces que dice. Si bien desde el PRO de CABA, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijeron que iban a seguir con las medidas de gobierno, que no están en contra, no iban a desobedecer estas cosas, fuera de una hora más, una hora menos, no, son parte, no van a desoír ninguna propuesta hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, lo dijo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si hay una interna ahí con Patricia Bullrich, pero evidentemente estas cosas se hablan. Uno pega por un lado, el otro pega por el otro. O uno se hace el policía. De las series, el policía bueno y el policía malo, ¿viste? El policía malo se hace el malo, viene el bonito y dice, no, mejor que le digas porque este es muy malo. Algo así de malo, así de sucio. Perdón, la ministra de Gobierno de la provincia se llama Teresa García, Oscar. Bueno. Que es la que dijo esto de que parecería que estuvieran apostando a que todo estalle, ¿no? Uh-huh. Tiran piedras y cascotes, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí. Para que nada funcione, porque es tan absurdo leer los diarios hegemónicos o escucharlos en los medios radiales o en la tele, profiriendo las mayores barbaridades, sí, con respecto a cualquier medida que tome cualquier funcionario del gobierno nacional, es casi de circo, te diría, ¿no? Uh-huh. Es payasesco. Uh-huh. No hay nada que les venga bien. No voy a continuar el dicho popular porque es muy grosero, pero no hay nada que les venga bien. Sí. Es más, desvían la cosa porque Patricia Bullrich, se quejó de que se discutiera sobre las primarias porque no está en la cabeza de la gente. No, estaban hablaron de esperar con las primarias, no hacerlas, porque es un peligro, es peligroso, ¿viste? Hay que cortar la circulación del virus, y una de las cosas que puede llegar a explotar los casos, los contagios, son las elecciones. Sí, sí. Bueno, y por ahí alguien dijo, parece que son los únicos temas que le sirven para confrontar, habló alguien de Patricia Bullrich dentro de la reunión, que no, obviamente no se dice quién fue, dice, estamos en contra de cambio en las reglas de juego. Hasta hoy no hemos recibido ninguna propuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo. Salió a decir todo esto un día antes de las propuestas, sin embargo después no dijo más nada. Tengo otras cosas, si querés. Bueno, algunas de las declaraciones sí. disparatadas de la señora Pato Bullrich, ¿tenés por ahí? No, de otra gente, pero decime vos, sumame. Bueno, una por ejemplo, que él, ayer nomás la dijo, fútbol para todos y vacunas para algunos, porque siguen insistiendo en el vacunatorio VIP, ¿no? Ah, bueno, sí. Hablan de que se robaron hasta, porque viste que ha pasado en los gobiernos de tanto de Néstor, pero fundamentalmente en los gobiernos de Cristina Kirchner, es que se robó todo, ¿no? Sí. Bueno, en este gobierno hasta las vacunas se han robado, ¿sí? Cuando Alberto fijó su postura sobre el Mercosur en un conflicto casi directo con el gobierno de la República Oriental del Uruguay, cuando fijó su postura con bastante firmeza, ella dijo, nos quedamos solos en la isla desierta. ¿De dónde lo saca esto? La isla desierta somos nosotros porque estamos alejados de todos. Bueno, esta gente que hablaba muy bien de Uruguay y de Chile, por ejemplo, son un ejemplo, hay que tomar el ejemplo de Uruguay, hay que tomar el ejemplo de Chile, hay que tomar el ejemplo. Resulta que son los países con más cantidad de contagios, a pesar de que van bien con la vacunación. Y hay otra cosa que hay que aclarar también. La vacuna que está usando Chile la está usando pocos países del mundo porque no es tan efectiva la primera dosis, que es una cuestión muy importante. Una primera dosis de la que están usando acá en Argentina te da un 70% de cobertura, digamos. La primera dosis en Chile es mucho menos de la mitad. Esto hace que se contagien mucho más rápido, que haya lo que está pasando. Hay colapso en los sistemas de salud, en los hospitales, clínicas. Bueno, lo mismo pasa en Uruguay, siendo que Uruguay está con otra vacuna. Pero, todo esto bueno y la libertad que se vivía, yo me voy a vivir a Uruguay porque hay libertad, se respira. Bueno, también restringieron todo, se acabó, no se joden más. Bueno, no entren más. ¿Sabés que el Uruguay, en relación con su población, que son 3 millones y algo, la población total del país, está en la punta como de una lista, digamos, como el país que más contagios tiene por millón de habitantes? Claro, claro. Porque esa es un cálculo también a hacer, ¿no? No solamente los 20,000+ contagiados durante un día, en nuestro caso, en cualquier otro lugar del mundo, sino también cuántos contagios hay en comparándolo con por cada millón de habitantes. Bueno, es el país que mayor contagios tiene. Otra de las disparates de la señora Pato Bullrich es que si aplican, esto lo dijo ayer, no, hace unos días, si aplican, porque antes de que apareciera el DNU del Ejecutivo, si aplican restricciones vamos a resistir. Y esta es muy interesante, ¿qué quiere decir que van a resistir? ¿Se van a quedar de brazos cruzados allí, a lo mejor rezando un poquito, aguantando? Porque ¿qué entendés por resistir? No, pero eso tiene ese lenguaje que pretende ser combativo, no le queda bien, la verdad que no le queda bien. Pero resistir es, uno lo puede tomar como que salís con... Un poco más toman las armas, ¿viste? No sé, que toman las armas, popular. Exactamente, o no resistir es que te las aguantás, te quedás en el molde. Si me agarro una enfermedad me quedo tranquilo y no digo nada, me muero tranquilo en un rincón. No, exactamente. Esta gente, bueno, muchos de ellos hablan... porque es rimbombante lo que dice, porque se levanta de muchos medios y otros medios que le suman cosas. Uno lo levanta porque uno también está levantando esto, pero para aclarar, por lo menos para dar nuestro punto de vista, que no es para nada el de ella o el de ellos, digamos, porque también hay un nosotros y un ellos, siempre hay un nosotros y un ellos, y en este caso estamos completamente del otro lado, por eso lo traemos a colación. Y te digo uno más antes de ir a un separador de Dolina, que también habla de la pandemia. Otro personaje de estos es Yamil Santoro. Este convocó una tremendo, fiesta ayer. Tremendo. Una fiesta en Palermo para protestar contra las restricciones. Este dirigente dice que no promueve situaciones de riesgo sanitario, pero bueno, no te rías, no, lo dice en serio. Es y manifestó que la protesta es contra las restricciones arbitrarias al sector gastronómico. Dice en su Twitter, tiene un tweet que dice: mañana miércoles 7, 23:59, o sea, ayer, los convoco a la fiesta de la libertad en Plaza Serrano, traigan sus propios tragos, porque es moderno, ¿viste? Es este liberal moderno. Todos invitados, tuiteó eso un martes, fue el martes 6. Después, bueno, volvió con otro tweet, dijo que ratificó el evento, confirmado todo para hoy. Recuerden traer sus tragos o comprar por la zona, por lo que vi en las redes, así algunas cosas que mostraron, no fueron tantos. Pero bueno. Yo te iba a preguntar esto justamente, porque hoy en la recorrida que suelo hacer por los titulares, confieso, porque no voy a leer todos los artículos, ni mucho menos de ciertos medios, no vi un solo comentario de esto que pasó ayer. No, porque no alcanza ni para decir exitoso. Claro, en algún momento, en algunas fotos uno sabe en cuanto a la fotografía, si está tomada muy de abajo es porque no hay tanta gente, si está tomada más de arriba puede llegar seguro, a ver cuánta gente hay. Bueno, ni siquiera fotos de cerca hubo. Yo sé que hubo una foto, le sacó un vino, varias fotos son a un vino, no importa, una pavada. Pero ahora, bueno, esto es maravilloso, ¿no? Que él afirme: no promuevo situaciones de riesgo sanitario ni instalo falsas creencias sobre el riesgo del virus. Es maravilloso porque es exactamente lo contrario. Todo lo contrario, claro. Está haciendo la fiesta de la libertad para resistir las medidas. Es algo verdaderamente el discurso, la estructura del discurso de algunos miembros de la oposición. Te digo que es como para ser estudiada. Supongo que hay más de uno que viene estudiando, porque decir no promuevo situaciones de riesgo ni instalo falsas creencias, de verdad, todos los días cuando hablan promueven situaciones de riesgo e instalan falsas creencias. Termina de decir eso y dice: bueno, saltemos al vacío porque el gran señor, Belcebú, nos va a salvar. Y se saltan al vacío, pero no instalan falsas creencias. Es así de peligroso esto. Es así de peligroso. ¿Lo escuchamos a Dolina y después tenemos otras cositas para decir? Por favor, siempre es muy inteligente. ¿Qué cosa positiva ve de la pandemia? Ninguna. ¿Qué cosa positiva quiere que vea? Lo peor que tiene la pandemia es que la gente se muere, se enferma y se muere. La sensación de que uno se equivoca tanto que por ahí valdría la pena bajar un poco la soberbia que uno tiene cuando opina. Sí, digo, bueno, sí, claro, cómo extraño jugar al fútbol o tomar cerveza con mis amigos. Y lo debo haber dicho alguna vez, pero yo les regalo todas las cervezas de mi vida con tal de que no se muera alguien. Ese es el sufrimiento. Perder a un ser querido, morirse uno, enfermarse uno, desaparecer como tantos conocidos y amigos de mucho mérito que se han muerto. Bueno, ese es el asunto. Lo demás, qué angustia, qué angustia, que me siento frustrado en mi libertad, no tengo posibilidad de decidir. Mentira, si todo el mundo sale y hace lo que quiere. Frustración personal de los pequeños burgueses me parece que es una cosa de la cual no vale la pena quejarse demasiado. Si usted me dice a mí, después de todo, si todos nos vamos a morir, evitar la pandemia es una mera dilación. Y la respuesta es que nuestra vida es una dilación. Es un oscuro interludio, dijo alguien. Es una espera. Tratamos de hacerla lo más larga posible. Muy bien, clarito, ¿no? Vamos otra vez, sí, clarito. Con esa voz inconfundible que tiene. Es un interludio, es un tiempo de espera, Oscar. Se trata de eso. Se trata de la eso vida y se trata de eso. Cuidarnos. Vos sabés que hay un artículo que es el 205 del Código Penal que dice: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Yo creo que a toda esta gente le va, ¿no? Hay un tal Mario Negri, que es legislador por el PRO, por Cambiemos, tuiteó, por ejemplo, en esta segunda ola el gobierno no puede repetir los errores del 2020 en otra cuarentena eterna, que no frena el avance del virus, sigue diciendo Mario Negri. Debe administrar las ineludibles restricciones con responsabilidad, dice, cuidemos la salud, más la economía, más la educación, más las libertades. ¿Esta gente le va, no, este tipo de artículos? Completamente. Además cambió el orden, ¿no?, prioritario de qué es lo que hay que defender, sí, ¿no? Porque dijo la salud, la economía y las libertades. La educación y las libertades, en ese orden. Exactamente. En otro momento era lo primero y principal, era la economía y la libertad. Claro, las libertades, pero tuvo que poner la salud porque quedaba bien. Y que se muera el que se tiene que morir. Sí, bueno, eso lo dijo, en una conversación lo dijo Alberto Fernández, que le dijo Macri. Que tenga que ver primero la economía, que se tenga que morir la gente que se tenga que morir, en el sentido de que, bueno, esto por ahí va a hacer que muera alguna gente, pero después se pasa todo y no es así. Hablamos de responsabilidad de este código, de este artículo del Código Penal 205, y la responsabilidad que tiene la gente que informa o desinforma. Escuchemos a esta Viviana Canosa, que pasó de Canal 9 a Canal 2, va bajando el número y va bajando la audiencia. La escuchamos. Dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo. Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre y viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. Nos quisieron hacer creer que la vacuna era la salvación y por ahora claramente no lo es. Mirá lo que dijo Goyan. Si sabés que en pocas semanas tus familiares, amigos o compañeros de trabajo con mayor riesgo a pasarla mal van a estar protegidos con la vacuna, no podés dejar de bolichear por unos días. No es un gran esfuerzo. Está en vos cuidarlos. Después puede ser tarde. Juegan con la muerte y con la vida. Hace un año que vivimos con miedo. ¿Por qué tenemos que vivir así? En determinados lugares, los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, que, bueno, te ponen eso y te va a dar positivo, porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado. ¿Para qué? Para meterte en tu casa. Bueno, lo que hice fue juntar una estupidez atrás de la otra, una irresponsabilidad atrás de la otra. La primera fue la que hizo en esos últimos programas que hacía en Canal 9, tomando eso que tomaba, una semana después, un chico se muere por COVID o se muere porque la madre le da pensando que esto está bien. Fíjate hasta dónde llega el poder de los medios de comunicación. En el segundo audio, que está todo pegado, Goyan sale a decir esto, que bueno, aguántense, en otras palabras, de bolichear, aguántense un poco de joda, que es para bien de todos. Y no está mal lo que dijo, comparto completamente, sin embargo, lo usó para decir nos quieren meter miedo. Y no contenta con eso, ayer, anoche, dijo esta pavada que dijo que te ponen el virus en el hisopado para que salga positivo, para que te quedes en tu casa. No, Oscar, está decididamente, es un cuadro psiquiátrico, podría decirte, sí, aunque es irresponsable hacer un diagnóstico sin conocer al paciente, pero de verdad el contenido de estos mensajes o de esta de este ensamblaje de varios mensajes de ella es un contenido decididamente paranoide, ¿no? Sí, porque pensar que en el hisopo que se introduce por la nariz hay algo que determina que te va a dar positivo y entonces vas a estar obligado a estar adentro, ya es un nivel, es un nivel de, bueno, en contenidos paranoides muy, muy grave en alguien que tiene a su disposición un micrófono, ¿no? Bueno, ¿ahora en qué canal decís que está? Está en Canal 2, en América. Alguien que tiende a hacer este diagnóstico siempre es Nelson Castro, el doctor Nelson Castro. Bueno, pero en todo caso él está salvado porque es médico, esta señora no es médica. Hace diagnósticos psicológicos, Nelson Castro. Dijo, claro, porque le dijeron, y trae a colación su programa de radio, en Radio Mitre, la gente dice, me parece que el gobierno está exagerando esto de los casos, que no es gente que dice que no cree que sea cierto que haya tantos infectados porque el gobierno lo está usando para poner estas medidas restrictivas en contra de la libertad, bla, bla, bla. Bien, mucha gente, y esto es lamentable porque toda esta gente tiene una responsabilidad y tiene un lugar, tiene un cargo. Otro de los de la trupe, esta es Fernando Iglesias haciéndose el gracioso. Ah, bueno. Tira un tweet, le dice: ¿me pasas el protocolo de lo que puedo hacer con mi novia? Arroba alférez, lo arroba al presidente. Pretende ser gracioso en algo que no es gracioso, ¿no? No, no, son cada una de estas intervenciones, de estas apariciones, de estos textos, que de estos discursos que profieren, son realmente de un riesgo y institucional y social muy, pero muy serio, Oscar. Porque, como bien decimos, estos medios siguen teniendo una hegemonía. Claro que sí. Siguen teniéndola. Hay programas, algunos programas de radio, que hacen el programa en base a titulares. Y comentan, tiran un titular y comentan lo que le parece. Ya está. Y generalmente son los diarios o los medios de mayor circulación, los que más se ven, los que más se escuchan, son los que alimentan a estos retroalimentadores, esta gente que los difunde, pero no es el caso nuestro. Yo creo que hasta acá podemos escuchar un poquito de música, ¿te parece? Porque dale, sí, cómo no. Te quiero decir una de las últimas manifestaciones de la señora Pato Bullrich, bueno. ¿No? Sí. Porque dijo que de 23 a 5 va a destruir un montón de negocios. ¿Vas a seguir destruyendo restaurantes? Le dice al presidente. Sí. Que lo hagan, pero la realidad es que la economía argentina no resiste más. Sí, no es la única vez que lo dice. Se dirige directamente y le dice, vas a seguir destruyendo. Sí. O sea, es el presidente el que ha destruido, claro. entre comillas, los restaurantes. Uh-huh. No la pandemia, no el virus. Uh-huh. Sí. No, es inadmisible, verdaderamente es inadmisible cómo construyen sus discursos. Uh-huh. ¿Escuchamos un poquito de música? Dale. ¿Qué casualmente cómo se llama? Virus, casualmente. Mira, sin disfraz. Mira vos. Sin disfraz, como toda esta gente. Así es. Soy ayer.